Oh, oh, oh, oh. Saludos especiales a Federico García de Caribe Production, al señor Alfonso Corrales, está por ahí mi hermano Carlos Guerra, está Carlos Manuel, está Antonio de Caribe también, está Víctor Moro por ahí, Vima, Vima, está Deja Barrera por ahí también, que lo vi ahorita, el maestro Calixto Oviedo. Clarísimo. Los muchachos de Denis Susui está por ahí también. El hombre de día y noche. Ahorita lo voy a. El teniente coronel de día y noche. ¿Quién está ahí? Lisandra. Dice que Gabriela dice así. Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona. Si estás con una nena y la otra se enamora, te digo, tengo un equilibrio. Pero que hablen los habladores, que me critiquen los que no pueden. Tengo un equilibrio. Oye, a una que le guste en la mañana, la otra en anocheceres. Tengo un equilibrio. Y tengo un equilibrio sabroso. Conocí con una forma un hogar, con la otra me escondí. Diferentes son al amar, diferentes son al distinguir, pero no he podido evitar que se anone en mi sentir. Tengo un equilibrio de amor cuando miro en mi interior. He mitificado la paz que alcancé con cierto temor. Diferentes labios me dan. Diferentes sellos de amor, dos mujeres son el compás que ha buscado en mi corazón. Dos mujeres me han hecho ver que en la vida todo es querer. Me consiente en la libertad que comparto en mi ser. Dos mujeres por complacer, no es locura fácil de hacer. Nos presiona y hace mentir, nos obliga a vivir. Y al final de la vida, a reír, Miguelito, suéltalo. A ver, a ver, a ver, como dice la gente. Yo no tengo la culpita, ni tampoco la culpona. Que si estoy con una nena y la otra se enamora, te digo. Thank you. aplauso para Dani también, caballero. Aplauso que se vale.